Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Noticias. Definitivamente lo que Hugo Sánchez busca no son aficionados, sino mártires. Que no son mexicanos, eran paraguayos. Se quejó por la forma como el seleccionado mexicano fue abucheado en el Azteca en el juego amistoso contra Paraguay. Pero la verdad es que resulta muy difícil apoyar a un equipo desde que yo tengo uso de razón, digo, hace más de 60 años, está en preparación para el próximo torneo. Cuando son amistosos, porque son amistosos. Cuando son de preparación, porque son de preparación. Cuando oficiales, porque oficiales, que si la cancha estaba mal, que la expulsión, que el color de los zapatos, que el desodorante que usan los adversarios. Bueno, entonces, ¿cuándo? La única obligación de un aficionado, desde luego mexicano y patriota, es pagar su entrada y aplaudirle a lo que vea. Es decir, su única obligación es que su patriotismo anule su razonamiento. Ovacionar a Cuauhtémoc, aplaudir al propio Hugo y a su capacidad para improvisar formaciones y realizar los cambios pertinentes ni un segundo antes ni dos goles después. Cuando, como ayer, un equipo pierde a un delantero, desde luego su ataque se hará más débil, pero su defensa en realidad no tendría por qué serlo si se hacen los movimientos adecuados. Elenio Herrera, aquel entrenador guaraní que hizo huesos viejos en Europa, decía que se juega mejor con 10 que con 11. Exagerado, pero tampoco una expulsión debiera ser un desastre. Espero que no se moleste Hugo Sánchez, pero la verdad a mí sí. Se me hizo cuesta arriba aplaudir ayer frente al televisor. Pensaría en las visitas que estaba loco. Más bien, como que me sentí desalentado, aunque no mucho, debo confesarlo, porque en esa materia práctica no me falta. ¿A qué le aplaudimos? ¿A quién ovacionamos? Hugo, por favor. Recuerda que a nosotros no nos pagan ni por dirigir, ni por jugar, ni por cantar al micrófono las glorias de lo que no vemos en la cancha. Nosotros, cuando vamos al estadio, nos rifamos en la taquilla. Frente al televisor, nos rifamos la pasión, la fe, la esperanza. La posibilidad de sentir que ahora sí, por fin, no nos equivocamos. Pero nos equivocamos otra vez. A una decepción sigue otra mayor. El maestro Rodolfo Gaona me platicó una anécdota. Cierta vez tuvo una tarde asiaga en Sevilla. No daba una. A más de los reventadores que le seguían de plaza en plaza y de la desventaja que siempre tuvo de ser mexicano y pelearles allá a las figuras del torreo, esa tarde anduvo sin sitio, desconfiado, fuera de sí, tarde negra. Comenzaron a llover los cojines, los abucheos, los insultos, y en medio de aquel infierno, camino al burladero de matadores para tomar la espada, Gaona se dio cuenta de que, entre quienes le abuchaban con más saña, estaba precisamente su mozo de estoques, cuyo nombre no recuerdo. Pero también tú, le increpó Gaona. Hombre, maestro, primero que nada soy aficionado, repuso el mozo. ¿Cómo quiere Hugo que se manifieste la afición? ¿Qué, organizamos un plebiscito al terminar el juego? ¿Repartimos máscaras que simulen una sonrisa permanente? ¿O nos pagan a todos un sueldo semejante al que reciben los seleccionados? Ni hablar. El aficionado tiene todo el derecho del mundo a manifestar lo que siente, siempre y cuando lo haga civilizadamente. Nada tiene que ver el patriotismo en esto, ni me vengan con cuentos de que querer al Tri es querer a México. El fútbol a esos niveles es un negocio, y lo mantenemos los aficionados ya sea pagando el boleto o consumiendo los productos que se anuncian en la tele. Con perdón de Hugo, pues, tenemos todo el derecho del mundo a hacer lo que nos dé la gana, a silbar si queremos silbar, a abuchear si nos place, a aplaudir si encontramos que aplaudir. Pero todo tiene un límite, ni estamos tarados, ni somos ciegos. Que Hugo haga lo suyo y que nos deje hacer lo nuestro. Y que los seleccionados hagan, bueno, lo que buenamente puedan hacer. Hoy puede ser un gran día y mañana también.